pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera, es el ritmo de... La bandera de la cumbia, la bandera de la alegría, la bandera que a todos nos gusta, esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. Esto es Gladiador de la Cumbia. Bienvenidos al programa número 7. Hoy tenemos un programa, como viene sucediendo, con biografías, con invitados. Vamos a estar hablando de un personaje particular de la movida cumbiera, como es Néstor Bordiola, el famoso Jeringa, que es Néstor en Bloque, como lo conoce la gente, que allá empezó de chiquito junto con el grupo Red. Vamos a estar entrevistando a Leila, conguera de Las Cachitas No. También quiero avisar de que el miércoles que viene tenemos a los pibes de Alto Corte. Hoy tenemos también el ciclo de Tunga Tunga, de la mano de la Mona Jiménez, Carlos Rufino, la Mona Jiménez. Y para ir entrando en esta noche, el que se quiera comunicar con Gladiador de la Cumbia, tenemos los teléfonos 451-6917, 451-6917, o tenemos el Facebook de la Emporio Tropical. Esto es un programa de la Emporio Tropical. Tenemos el Facebook, que es www.facebook.com/laemporio. Ahí le mandás un me gusta y te podés comunicar directamente con el programa. No estoy solo del otro lado, como todas las noches de los miércoles cumbieros. Del otro lado del vidrio lo tengo acá al monstruo, al pulpo, en los botones y en la operación técnica. Frenó como de golpe, te digo. Vino como corriendo desde el costado y se clavó ahí. Y para ir entrando en esta noche de cumbia y en esta noche de biografía de Néstor en Bloque, se lo voy a dedicar a Emma y Asu, que están escuchando ahí, que nos pusieron un videíto recién de Néstor en Bloque en la página. Y vamos con esta canción, el primer canción de la noche, que se llama Mi Único Amor, de Néstor en Bloque, y suena así. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está, y no hay otra quien ocupe tu madrugar. Tal vez debes estar muy confundida, tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño, del que ahora Escuchá, mi cumbia suena así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Néstor en bloque! Ahí sonaba Néstor en Bloque, Néstor Gerardo Bordiola, mejor conocido como Néstor en Bloque, un cantante de música tropical que nació en Buenos Aires, ahí en Lanús Oeste, en San Lorenzo, por ahí en unas casas humildes, donde él es nacido el 26 de noviembre de 1984, un tipo muy de una personalidad muy poco, digamos, extrovertido, es más bien introvertido, es una persona muy que a lo largo de los años se ha quitado ese peso de encima de él. Cuenta en muchas entrevistas que tiene como fobia presentarse en público. Es más, yo puedo dar fe de eso, de esos momentos de que al principio, cuando empezaba Néstor como solista, se lo podía ver muy poco simpático, digamos, arriba del escenario. Y hoy en día tiene un manejo muy bueno con la gente. Es más, estuve sorprendido el otro día de verlos, los recitales ahora más recientes. Obviamente está curtido, un tipo que tiene años y años de escenario, que venía desde chiquito, porque él debutó a los 17 años con una exitosa banda ya, en el furor de la banda que fue Red, el grupo Red, ahí con Javito Torres. Néstor jugaba en ese momento el papel de percusionista, tocaba las tumbadoras. Cuenta él que llegó de casualidad a la banda, que él cuando empieza a encontrarse con la música era muy chiquito, tenía 7 años y encontró un teclado de juguete que era, se lo habían regalado para Reyes a la hermana en realidad. Y un día dice que él lo vio, era chiquito, dice: papá, ¿me bajás el teclado que está ahí en el ropero? Bueno, dice que con un dedo empezó a tocar así, a sacar algunas melodías. Ya de grande, cuando ya tenía 17 años, después que empezó a estudiar música y demás, se presenta en el ensayo de Javito Torres, que es el integrante de Red, y cuando fue a verlo resulta, en realidad él fue a ver qué onda, qué era lo que estaba pasando, porque él se había enterado de que habían estado buscando músicos, y dijo: bueno, vamos a ver qué pasa. Y llegó, y estuvieron ahí probando unos músicos, de los cuales pasaron muchos, y él en realidad había ido a acompañar a un amigo que tocaba la guitarra, tocaba el bajo, y resulta ser de que después de que probaron a todos, dice: ¿y este pibe, vos qué estás haciendo ahí? Y bueno, falta un conguero, ¿vos qué decís? Bueno, ya para esto estamos hablando de Red, con 4 años de trayectoria, con llenar estadios en Chile, con ya un reconocidísimo primer disco que era Red, El color de tu corazón. Néstor en Bloque se involucra en la banda, en la cual participa durante 3 años. Él cuenta que ya la banda había pasado su momento de auge, pero que sí seguía laburando la banda un montón, y eso le dio como su primer fogueo, digamos. Néstor en Bloque conoce a Oscar Belondi, que hoy es el líder de la Repandilla, que también fue el cantante de Yerba Brava. Oscar Belondi se suma a Red a tocar la batería, cosas que uno por ahí no sabe mucho, pero hay muchísimos músicos conocidos que ya pertenecen a otras bandas conocidas, como por ejemplo El Chili, que después tuvo Mensajero del Amor también, y después se hizo solista como El Chili Fernández, estuvo participando de Red también, se conocieron ahí. Bueno, resulta ser que Oscar Belondi estuvo 6 meses nomás tocando la batería en Red, y se va, porque le sale la oportunidad de ser cantante de Yerba Brava. Yerba Brava, se había ido el monito que hace poquito falleció, el monito nos dejó un legado de la cumbia villera. Cuando Oscar Belondi se mete como cantante de Yerba Brava, empieza a tener otro tipo de contactos y empieza a generar sus productos, que como le llaman a veces a esta movida cumbiera, donde él realiza lo que sería la base. En la base, mirá cómo estamos escuchando de fondo la base, mirá. Con este sonido tan particular de cumbia base, ¿no? De una base ahí que como termina, como empiezan los temas, terminan, digamos, y con una letra particular del que tenía la base, que era en ese momento de la fiesta, que hablaba de la jarana de la noche y de la caravana de los boliches y las bailantas de la noche de Buenos Aires y de todo el país. Néstor en Bloque se comunica, en realidad lo llama Oscar Belondi a Néstor en Bloque y le dice: che, Néstor, mira, tengo este proyecto que se llama La Base, tengo 4 temas, quiero que lo escuche y me interesaría que cantes vos. A todo esto, Néstor tocaba el teclado, tocaba las congas y hacía coros, pero muy de atrás. Y Néstor decía: pero, loco, yo tengo menos onda para cantar adelante, me vas a exponer en esa situación. Dale, boludo, podés. Aparte, yo te escucho cantar y venís bien, le decía. Entonces Néstor dice, bueno, no sé, si vos pensás que esto puede andar, vamos a darle para adelante. Y se animó. Néstor se animó y lo que sucedió después fue un terrible momento de hits y hits y hits de La Base. La Base fue una banda que en el 2004, en el 2002 graban su primer, empiezan con toda esta movida. Pero explota más que nada un poquito más adelante. La Base era fue un grupo de cumbia villera argentina fundado en el 2002 en zonas periféricas del Gran Buenos Aires. Su música es descrita tanto por los mismos como por los medios de cumbia villera como cumbia villera light. Porque tenía otras situaciones, por ahí cantaba por ahí no algo relacionado con letras como algunos le suelen llamar de delincuencia o de drogas. Eran otro más de movete nena, cosas así. Pero en realidad tiene mucho que ver con la cumbia villera. Bueno, ya que las letras de sus canciones, según el diario Clarín y cosas así, la estrategia que surgió, perdón, estoy contando, esta parte la estaba contando todo al revés, porque no sé por qué nombré al diario Clarín en un momento, pero bueno, salteamos esta parte porque lo que quería decir del diario Clarín era eso, que ellos caracterizaban a la cumbia villera, como otros medios de comunicación también, sobre respecto del contenido, ¿no? Bueno, al frente de La Base estaba Néstor y Rubén Cartucho Ponce, que era un animador que se presenta con un estilo que hasta el momento en la cumbia no se venía dando, que era un estilo medio rolinga, flequillo, pañuelo. Bueno, y a diferencia de Bordiola, que ya venía de tocar en red, no, Cartucho no tenía ningún antecedente musical. El tema Sabrosón, por ejemplo, su primer hit ese que se empezaba con el bajo tun tun tun tun tun tun tun tun. Sabor Sabrosón fue un éxito rotundo. Y le dio a la banda un acceso rápido, llegaron a tocar todos los fines de semana. Hasta tocaban en un programa, no sé si se acuerdan, de Nicolás Repeto, que se llamaba Ómnibus, o algo así, algo Ómnibus, algo así. Sábado Bus, una cosa así, sí, no sé por qué me salió, bueno, era un micro era. En el 12, tocaban en el 273, una cosa así. Bueno, y empezaron a aparecer en Pasión de Sábado, y bueno, también lo que sucedió con esto fue que provocaron un malestar entre grupos con mayor trayectoria, como La Nueva Luna, Banda 21, que lo que sucedía ahí era que la cumbia villera estaba ya copando casi todos los medios. Pero bueno, su primer disco, estamos hablando de La Base, que Néstor en Bloque seguía en La Base, se convierte rápidamente en disco de oro. Y bueno, como contenía que recién estaba hablando de Sabor Sabrosón, Muchacha Sola, Los Bailes del Bum Bum, Culito para atrás y Alcen las Manos, presentan el disco en gira por distintos países limítrofes como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, afirmando este éxito el 24 de octubre del 2003 en un recital en el Luna Park. El 16 de agosto del 2003 graba su primer trabajo en vivo, llamado Inimitable, que consta con un show en vivo en las instalaciones del Complejo Tornado, un boliche bailable muy conocido de allá de Buenos Aires, y también con 10 temas inéditos. En el 2004, La Base no grabó ningún material, pero el éxito lo lleva a hacer maratónicas giras durante los fines de semana, hasta 12 bailes por noche y 30 por fin de semana. Acá viene cuando Néstor se retira de La Base y él cuenta que en realidad fue un malentendido, que hablando con el productor y el manager, ahí hubo como un teléfono descompuesto y resulta que el manager y el productor de la banda le dijeron, mira Néstor, a partir de hoy va a cantar otro pibe, así nomás le dijeron. Néstor cuenta que hasta el momento, por más que, como se sabe, que las movidas cumbieras a veces se labura mucho pero se gana poco, y como suelen aparecer en historias que hemos contado ya de otras bandas conocidas y de otros artistas populares conocidos, Néstor todavía realmente no había hecho una diferencia económica como para estar tranquilo, ni mucho menos. Era un laburante donde realmente era un empleado de una banda armada por productores. Entonces Néstor, desde su lugar, le llega a proponer, che, muchacho, y hasta que se vaya curtiendo el otro cantante, no me dejan cantar unos recitales más. A lo cual, inmediatamente que les comenta y le dice eso, dice, nada, pará, ¿qué estoy haciendo? Que se vayan a freír churro, yo me voy. Y tenían una gira en México y dice, maestro, arréglensela como puede, vayan a México, como puedan ustedes, yo me las tomo. O sea, ahí Néstor en bloque empieza a hacer su carrera solista. Pero antes de seguir contándolos, vamos a ir con un tema de Néstor en bloque. Un tema con una letra muy particular, que sale en un disco del 2008 de Néstor en bloque, que se llama Una madre llorando. Y quizás una pena que no haya tenido la difusión que se merecía el tema por la letra, que habla del Paco y habla de los pibes que están sumergidos en el Paco, y con un mensaje muy alentador, y más que un referente popular con tantos seguidores, con gente que lo sigue, se lo tatúa, cantando esos mensajes tan favorables, no tuvo, es un hit. La gente los conoce, pero no salió del ambiente de la cumbia. Hoy lo traje acá, el Gladiador de la Cumbia, para que lo escuchemos. Se llama Una madre llorando y suena así, Pulpo. Gladiador de la cumbia. Roja y Paraguay. Y acá Acaba de llegar nuestra invitada del día de hoy, Leila, que ahora en tu ratito vamos a estar hablando ahí fatar la bicicleta, dice. Bueno, como seguíamos hablando de la biografía de Néstor en bloque, llega la parte donde él se separa del grupo y lanza su primer trabajo como productor en un grupo muy particular que se denominaba Bien Arriba, el cual no duró mucho, pero seguramente era el comienzo de algo grande, lo que vino después de Néstor en bloque. Luego de tantas versiones en los programas televisivos se presenta Néstor, pero esta vez en bloque. Volví a los escenarios de la mano de Rey Producciones Artística y DBN Discos con una propuesta diferente e innovadora que incluye letras románticas con ritmo de base. Su primer disco contenía canciones como Mi Único Amor, Amigos a la Distancia, Una Calle Nos Separa, esta famosa canción que era de Leo Dan, una versión, Mi Promesa. Bueno, y Néstor cuenta que el primer disco salió medio como las patadas que lograban y que no tenía buena calidad de audio. Y cuentan ahí entre la movida de los bolicheros que a la hora de pasarlo en los boliches tenían como muchos graves. Entonces lo han insultado de una manera a Néstor, como decir, la puta que te parió, mirá el material que nos trae y lo tenemos que pasar ahora en el boliche, y sonaba para la mierda. Y él mismo dice, después de eso que sucedió, me empecé a meter en el tema y los discos que grabo, los grabo yo. Yo mezclo, masterizo, y eso, loco, porque lo que escuchamos de Néstor en bloque suena muy bien, un trabajo muy digno. Y también cuenta que él es un músico de los que toca varios instrumentos, y muchas de las cosas que escuchamos en los discos, muchas veces las graba él. A no ser, dice, yo toco casi de todo menos la guitarra, dice. Y tiene un amigo coproductor de la guitarra que toca la guitarra y es uno de los que compone también con Néstor en bloque. Néstor en bloque empieza una carrera como solista, de la cual empieza a tener una identidad propia dentro del género, que era una cumbia base con letras románticas, que él mismo piensa, che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Y sí, yo voy a hacer algo que sean letras románticas, que no hay así, con una base más de cumbia villera. También estaba por el hecho del tema de, eso fue un poco más atrás igual, pero el tema de la censura y demás que tuvieron las bandas de cumbia villera, como que se pusieron un poquito más light a lo último. Néstor empieza a recorrer infinidades de zonas, de lugares, de países, y a tocar de gira en gira, y cuenta unas anécdotas muy particulares. Por ejemplo, una que estuve escuchando ahí y que me causó bastante, de las movidas heavy que a veces que a uno le toca vivir, al ser artistas populares a veces se tocan en condiciones que no son las más gratas o esperadas, pero doy cuenta de que estuve una vez en Bolivia, en un recital donde lo llaman para que toquen una cancha de pádel. Es aquí que el escenario resulta ser que no es una cosa seria eso, pero bueno, el escenario estaba armado así nomás, unos cajones de birra, cosas así. Pero en un momento estaba tocando y se desploma el escenario entero. A lo cual se cayeron todos los músicos, son bastantes integrantes de ellos. Se desploma el escenario y quedan todos tirados en el piso. La cuestión era que no lo podían armar, no podían volver a armar de vuelta, no podían tocar, y las cosas se empezó a poner áspera. Y la gente, el público, dice que empezó a agarrar piedra. Le empezaron a tirar hasta que Néstor empieza a ver que en un par del público empezaron a pelear cuchillo. De lo cual le agarró Néstor y entró. Salió corriendo de una, se fue, se mandó adentro del auto donde lo llevaban. Aparte, imagínate esto: es un lugar que no es tu país, que estás ahí, que estás pasando una situación re tensa, que lo único que están son tus compañeros y alguno que otro más. Y dice que la cuestión era que todos los músicos atrás salieron corriendo, se meten en la combi, ¿dónde está Néstor? ¿Dónde está Néstor? Y Néstor ya estaba metido abajo de los asientos con un culepe terrible. Y dice que, no contento con eso, empiezan a salir. Se van en la combi los muchachos y se quedan sin gasoil en el medio de la ruta. Estamos hablando ahí en Bolivia. De los cuales se bajan y esperando que la movida de que le traigan combustible. Se encuentran con un hombre de campo ahí de Bolivia, en el cual tenía una llama. ¿Cómo se dice? La llama es un animal que todos sabemos que acá, más si sos de Buenos Aires, nunca viste una llama más que en la hornalla de la cocina. O la llama que llama. Resulta que se encuentra con el hombre y ellos dijeron, che, vamos a sacar una foto. Pero imagínense la situación, de noche, un tipo solo en el campo, al lado de la ruta, con una llama. Dice, vamos a sacar una foto con el maestro acá y con la llama. Resulta que cuando le van a decir de la foto y sacan el aparato muy particular que saca fotos, el hombre nunca entendió qué estaba sucediendo. Y no sé qué interpretó, que dicen que sacó un cuchillo y mató. Mató a la llama y se la llevó. Dicen que se quedaron toda la banda realmente consternados porque lo había sucedido. Ellos solamente querían sacarse una foto. Bueno, y anécdotas que pasan durante el recorrido y los caminos de la gira. Hoy Néstor en Bloque estaba volviendo, por ejemplo, de México. Néstor en Bloque es una persona y un artista muy consagrado y conocido dentro del ambiente. Ha tocado con grandes artistas de rock también, como los Dancing Mood. Él cuenta que ha conocido gente. Me dice, mirá, yo vengo de la Villa de Lanús y de repente un día me llama el Diego. Y son cosas que la reflashás, porque decía, no sé, yo me siento como que soy uno más, como vos que estás de este lado de escuchando, como el vecino, como todo, pero yo estoy arriba. Por eso también es que Néstor es un tipo muy carismático con la gente, muy humilde, suele sacarse fotos. También en su época de auge, en algunos boliches, una de las cosas muy conocidas en el ambiente era que Néstor en Bloque tenía que entrar y salir en una de las cajas de sonido. Porque realmente, al ser un cantante romántico, las mujeres lo perseguían. Y hay una, si ustedes buscan en YouTube, hay una parte donde Néstor está hablando desde adentro de la caja de sonido, diciendo, esto es lo que tengo que hacer todas las noches viajando, y de boliche en boliche, para poder salir. Pero no una cuestión de que... de no querer saludar a la fans o más allá de que él cuenta que gente que lo lastima, lo rajuneaban. Dice que una vez estaba filmando un autógrafo y siente un pellizcón en el costado y había una chica que la estaba pellizcando. No entendía por qué. Nada, bueno. Y en Néstor cuenta que era una cuestión de tiempo nomás. Dice, haces 10 shows por noche y encima tenés que sacarte una foto con cada una de tus fans. Es como que el tiempo... No le daría para cumplir con otros horarios. Bueno, y concluyendo con esta biografía de Néstor en Bloque, quiero saludar acá a mi lado, que la tengo, a Leila. ¿Cómo te va, Leila? Buenas noches, bien, todo. ¿Podés bien usar el retorno que está ahí si estoy te querés igual escuchar? No, está bien. ¿Te interesa, sí, Néstor en Bloque? ¿Te gusta Néstor en Bloque? Sí, me gusta Néstor en Bloque. Bueno, una entrevista muy particular porque con Leila nos conocemos demasiado, digamos. Pero... Y también hasta pensaba, digo, che, no será muy chanta de mi parte, nada. Se lo merece, es una gran artista de la movida tropical. Y hoy la trajimos acá porque ella es... ¿Qué instrumento tocas? Las congas. Las congas. En las cachitas now. En las congas. Y en música así como la base, por ejemplo, que es así como más electrónico, ¿hay congas o...? No, me parece que no tiene congas. No suena sé más bien, de octapad, pero suena, ¿no?, más de octapad, sí. Que era lo que estuvimos hablando el programa anterior con... Con Guada. Con Guada, con tu compañera de, sí, sí, de banda. Bueno, Leila, te voy a comentar que para cerrar esta biografía de Néstor en Bloque, nos vamos a ir con dos canciones. Una se llama Amigo Mío y la otra se llama... Mira, lo que estamos escuchando de fondo es una canción que grabó Néstor en Bloque. Mira, subilo un cachito. Con Pablito Lescano. Mira cómo suena eso. Se llama Atrevida. Y ahora nos vamos con las últimas dos canciones de Néstor en Bloque. Muchas gracias para la gente que está mandando saluditos acá por el Facebook, que veo que están poniendo me gusta, como Patri, como una cancelera, ahora les voy a, como Sol. Nos vamos con estas dos canciones para cerrar la biografía de Néstor en Bloque. Amigo Mío y Una Calle Me Separa, esa versión particular de Leo Dan. Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte. Me encuentro solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós. Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías, díselo a ella. Su perfume extraño, su...

ella. Vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Y ella le pide a su Dios. No tiene prisa, llena de ternura y con prudencia, le mira sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado, pero así es feliz, aunque sea un rato, al estar allí cerca de su amado. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. Suena la Sinfonía de la Cumbia de la mano de Hernán Coronel y su grupo Mala Fama. Y ahora tenemos, como todos los miércoles, la sección donde me gusta charlar un poco de lo que creo que puedo manejar algún tipo de información, que es la cumbia. Y sobre conclusiones propias, ¿no? Hemos hablado de la cumbia como género popular, la cumbia para pagar la olla, que hablaba de los laburantes de la cumbia. Una vez hablamos de qué dice la cumbia. Pero antes de seguir con esto, Leila, mira, ahí tenés los teléfonos. ¿Lo ves? Bien, sí. ¿Nos podés decir para ver si la gente quiere comunicarse con Gladiador de la Cumbia? Comunicarse al 451-6917. Me parece que te contrato, ¿eh? ¿Por qué? Porque la voz de Garpa. Garpa mi voz. Garpa la voz para que digas los teléfonos. Y a la gente que nos está escuchando le mandamos un saludito. Pero como te contaba, Leila. Sí. Una vez estuvimos acá hablando de qué habla la cumbia. Y hoy se me ocurrió hablar un poco de cómo lo habla la cumbia. Y de esto que denominamos muchos, que algunos lo aceptan, otros no, que es el lunfardo nuevo que hoy tenemos hoy en día. Que viene de la mano de la cumbia, de un género tan popular. No sé, te puedo nombrar palabras como gato, gorra, pillo, zarpado, guachín, rocho, rocha. Algunas de las más actuales, ¿no? Sí, ibas a decir algo, se te zorra. Ocurrió una. Zorra, correcto, correcto. Vos tirás y yo te digo. Son, digamos, de las últimas décadas, sumadas al lunfardo que tenemos del tanguero viejo, como Gil, Chorro, Chamuyo. Bueno, la lista sería interminable. Siempre presente en el lenguaje argentino y poco entendido por los extranjeros. Esto sabes que suele pasar. De que la gente que viene de afuera no llega a entender del todo la manera de comunicarnos de nosotros. Que tenemos esa forma de decir las cosas y de expresar que a veces cuesta. Y yo entiendo, ¿no? Porque A mí me ha pasado una vez cuando estuve en Brasil que había ciertos brasileros que le entendía algo y había otros que no le entendía nada. Entonces me explicaban como que era su lunfardo, aunque es reconocido que la lengua argentina contiene muchísimas palabras sobre una misma cosa y quizás, es más, los portugueses y los brasileros resumen mucho de sus oraciones, como el inglés, digamos. Claro. Resumen mucho en pocas palabras y nosotros tenemos infinidad de cosas. Vos imaginate que para decir policía tenemos miles, para decir cosas tenemos miles. Bueno, siempre presente el lenguaje, en el lenguaje, el lunfardo, en el lenguaje argentino y bueno, lo que decía, ¿no? Poco entendido por los extranjeros. El lunfardo de hoy, el cumbiero forma parte de nuestra identidad. Nuestra forma de expresarnos, nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Con esas palabras expresamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras broncas. Y hasta el más culto de los charlatanes se tienta de utilizarlas esas palabras. Yo he visto gente que se tienta a decir. Pero sí, obviamente, las del tango están permitidas. Eso es algo loco, ¿no? Como todo lo popular en Argentina, lo de antes era mejor. Sí, o lo que se hizo intelectual. Correcto, sí, porque odio decir correcto. Me tengo esa cosa que decir. Porque, totalmente, porque el que, no sé, hoy decir chamullo lo acepta y lo dice cualquier persona, y gato no. No. ¿Me explico? Y es el lunfardo, y en algún momento chamullo fue de la misma característica que el lunfardo de hoy en día. Bueno, pero entra con tal fuerza cada palabra en las ciudades, los pueblos, los barrios, que solo las que no entienden, o sea, las que no se entienden, quedan atrás del filtro y quedan más marginadas aún, ya que el lunfardo tiene esa cuestión de ser un poco marginado. Para entender el lunfardo cumbierno no alcanza con ser una persona inteligente oculta. Simplemente hace falta calle. Palabras nacidas en la esquina, en la cárcel, traídas por la segunda inmigración fuerte en nuestro país, como la del norte, Perú, Bolivia, Paraguay, toda esa gente que vino a vivir en barrios humildes, como hoy está pasando con Colombia. Muchos colombianos hoy están inmigrando en nuestro país para estudiar, para lo que sea. Bueno, una gran mezcla y ensalada de juventud y antigüedad, nuestro idioma cumbiero. En cada oración camina un callejero de más de 100 años. Eso, ponele la firma. Algunos informes aseguran que hoy la juventud habla con menos de 250 palabras. Lo he escuchado eso. Y no puedo decir bien la fuente, pero he escuchado y en algún programa intelectual o cosas así, de que la juventud de hoy habla con menos de 250 palabras y antes uno se manejaba con más de 1000 palabras en su repertorio habitual. Puede ser, pero también es verdad que hoy cada palabra tiene más de un significado. Depende del tono y la manera. No es lo mismo... ¿Qué hace gato? ¿Qué hace gato? No es lo mismo. Siempre es la forma en que se lo dice, la manera. Y eso es lo que no comprenden los estadísticos egresados facultativos, ¿no? De que, no sé, si hablamos con 250 palabras, sí, pero cada una tiene más de un significado. Te podría decir que hay algunas que tienen como 5, depende la forma de decir. El lunfardo y la cumbia son una misma cosa. Es así, como hace 120 años el riachuelo, las zanjas y las chapas curtían guapos tangueros que de coraje gambeteaban la yunta para no quedar engayolados, o bancaban la parada, o se quedaban abrochados con alguna mina. Hoy también estos pibes, cumbieros, que descansan al bigote para no quedar guardado, o tienen aguante, o están enroscados con alguna guacha. Para lo que hablamos hoy, traje un tema... que es una versión, pero que cambiada la letra, ¿no? De la famosa canción Se dice de mí, de Tita Merelo. Iba a decir Libertad, nada que ver. Tita, pero ahora que me dijiste me hiciste acordar. De Tita Merelo. Esa canción de Tita Merelo que cantaba Se dice de mí. Bueno, pero traje una versión particular, que es la de La Liga. Y está buena porque yo escuchaba, ¿no? Si uno recuerda la canción original, las palabras que se usan en esa canción, que era el lunfardo de antes... Bueno, escuchen esta versión de La Liga con el lunfardo moderno. Ponela, Pulpo. Se dice de mí, se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Mira todo y se preguntan, este pibe mala puta. Cuando a mí me ven fisura, no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se picante. La vida per di del picante boy. Si vengo o si fui, me fui. Che le si importa se mi vida è una locura? Mira todo si te preguntan che de pibe no tiene cura. Locura. Che le si importa se mi vida è una locura? Mira todo si te preguntan che de pibe no tiene cura. Locura. Se dice de mí, se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este pibe mala puta. Cuando a mí me ven fisura no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí, se fijan si voy. Si vengo o si fui, me fui. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todo si se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Mira todo si se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. Suena la corneta loca. A cuatro manos el pulpo tocando la corneta. Y acá estamos en esta sección de que nuestros invitados acá del pulpo y mío en Gladiador de la Cumbia, en programa de la Emporio Tropical. Recién me preguntaban, che, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo es el tema del Facebook? Porque, ¿tiene Facebook Gladiador de la Cumbia o cómo es? El Facebook es, usted tiene que poner me gusta en la Emporio Tropical. Y ahí se pueden comunicar con nosotros. Por ahora es así que... Sí. A través de esa página. A través de la página de la Emporio Tropical. Vos le pones un me gusta y ya de ahí te podés comunicar con el programa de radio. Para decir lo que quieras, para sumar algo a lo que se comenta. Pues quizás vos sabés de lo que estoy hablando en la biografía o de esto que estábamos hablando de la cumbia y el lunfardo. Si no, directamente podés llamar por teléfono al 451-6917. Nombralo vos porque me gustaba esa voz de... 451-6917. Ahí está, mirá. Qué lindo. Yo creo que después de esto nos van a llamar. Aunque sean los de Telefónica, nos van a llamar. Buenísimo, me consigo más trabajo. Ahí está. Mirá si te dicen, yo quiero que grabes la voz para cuando te dicen ese es insoportable. Si usted llama por el número... Si usted llama porque le robaron el celular, marque 5. Si usted llama y vos tenés ganas... ¿Cuál es el... Andá la puta que te parió? ¿Cuál es el número que ponés y... Y automáticamente le llega un bife, ponerle. Qué bronca, ¿no? Con las empresas telefónicas. Estamos acá para musicalizar esta noche de Gladiador de la Cumbia de la mano de Leila. ¿Y qué nos trajiste, Leila? ¿Qué traje te gusta un vos? Yo dije. De temas. Un montón. Tuvimos que elegir alguno, porque si no, nos quedamos hasta mañana acá bailando. El Eternum. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Uno que me parece muy interesante. El primero, vamos con el primero. Que se llama Es de la Zorra. Sí. Se llama Cuídame el Nene. ¿Y qué? ¿Y por qué elegiste esa canción? La elegí porque me parece que está bueno ver cómo la cantante se posiciona como mujer. O dentro sea, de la cumbia. Vos decís que solemos escuchar siempre un lado, un costado solo quizás, ¿no? La de me voy al baile, cosas así. Sí, la del hombre que deja a la mujer con los pibes y el hombre se va al baile a divertirse, disfrutar y la mujer se queda en la casa. cosas que tiene la cumbia, ¿no? El ama espacio, de casa. El espacio que le ha dado la cumbia a las mujeres no es el mismo que se dio en otros géneros. No, sí, igual tiene que ver, obviamente, con la cultura que tenemos. No es que de la galera, digamos, la cumbia es machista, digamos. ¿Se entiende? Claro. Como que tiene un contexto, ¿por qué se da? Y bueno, ahora La Zorra aparece con esta canción muy interesante de cómo... Y vamos a escuchar cómo suena La Zorra, ¿te parece? Así sí. Suena La Zorra. Se ríe, la gente dice, ¿por qué eligió Leila esa canción, Pablo? Ojo, dicen acá. También dice Guada, vamos a mandarles un saludo a Guada que dice, estamos acá, saludos a la dupla cumbiera que estamos prendidos con los auriculares escuchando el Ladeador de la Cumbia, un saludo y un beso para Guada. Muy interesante, ya empezó, más vale que me esperes con la comida, sí, la canción empezó vale. Así, pero bueno, ¿te esperan con la comida vos, Leila? Sí. No me va a quedar mal en mi vida. No, sí, sí. Bueno, es muy loco esto de hacer el programa con alguien que tenemos un afecto ya... De hace un año que estamos mi compañera. ¿Qué más trajimos, Leila? Bien. No, quería decir algo más de este tema. Sí, decime. Que acá, como yo toco las congas, se ve muy claro la base que tiene las congas. O sea, ajá. Si bien hay algunos, o sí, en algunas bandas como Gilda que juegan más, en la cumbia, y sobre todo en la cumbia villera, la base es... lo que decía la otra vez Melisa del contratiempo. Sí. Ah, vos sos, que, vos sos la que aplaude a contratiempo y nos echa claro, la culpa que el mundo aplaude a contratiempo. Bueno, ahí se ve muy claro. Aquel que quiere escuchar congas. ¿Tiene algo que ver con que sos percusionista y que a vos te toca hacer ese movimiento a contratiempo o no? Sí, sí, puede ser. ¿Puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Igual. Hablame del tema de las congas. Porque es, lo que escuchamos muchas veces es. ¿Cómo se identifica el sonido de que este tapac, por ejemplo, que es un sonido electrónico de la conga, o cuando es una conga natural? ¿Hay mucha diferencia en los discos de eso? ¿Vos uno lo capta? Y sí, yo me doy cuenta por lo general, porque es más, no sé, seco. Tiene menos matices, quizás. Claro, exactamente. Vos con las congas puedes hacer mucho más. Ese es un sonido y, bueno, lo que decís vos, el matiz, no. Pasa igual con casi todos los instrumentos electrónicos, ¿no? Le quita quizás esos matices de sensibilidad que tiene un instrumento claro. Tocado. No en todos. En el caso de los pianos, por ejemplo, claro. Tienen matiz, digamos. Tiene matiz igual... Claro. Totalmente. ¿Qué otra cosa trajimos, Leila? Bueno, trajimos algo que a mí me marcó la vida cuando yo iba a Ruta Bacalao. Que no soy yo. No, me marcó la vida porque salí a bailar y es un tema clásico de cuando iba a salir a bailar. A ver, ¿qué? El de la base, cumbia pa' bailar. Justo que estamos sabiendo. Mira, muy bueno Hola. Que lo hayas aportado porque hoy estábamos hablando de la base y la biografía de Néstor en bloque. Y suena así, Pulpo. Escuchá. Acá tienen otro. Que te suavemente para abajo, que muevan ella la cola, queremos ver ese tajo. ¡Y no más! Vamos a bailar mi cumbia, cumbia buena pa' bailar. Vamos a bailar mi cumbia, cumbia buena pa' bailar. Hace con Néstor en bloque y cumbia para bailar. Leila, vas a acotar algo, me decías, de esta canción. Me estabas hablando algo fuera del aire de que es tu cumbia, decías. Claro, es que en realidad en mi época en donde yo empecé a bolichear, como así. ¿Hiciste eso? No sé si existe. Cuando empecé a salir a los boliches, se escuchaba. A mí me dijiste que eras otra clase de persona. Se escuchaba mucho esto. Se escuchaba Altos Cumbieros, La Rama. La Rama, mirá, me hiciste acordar de La Rama porque lo había. Mirá vos, me hiciste acordar de La Rama. ¿Por qué? Porque no, lo había como borrado de mi memoria. A veces son tantas las bandas de cumbia que me pasa de decir, mirá esta banda, sí. Me olvidé. Me había olvidado de La Rama, es verdad. Metaguacha. O sea, me estás nombrando toda la cumbia villera, en realidad. Claro, porque yo empecé a salir 2001, 2002, y es cuando empezó, digamos... Cuando empezó a salir el tema de la cumbia. En el 2000, claro, la crisis del 2000 empieza a surgir ahí la cumbia villera. Sí, totalmente. Y vos, en esos momentos que salías, sí. Lo escuchabas en los boliches, decís, las canciones. ¿Y qué boliche frecuentabas? Ruta, muchísimo. En ruta se pasaba mucha cumbia. Fui un tiempo a Metro, pero siempre iba a Ruta, era como el clásico Ruta. ¿Y en ese momento, porque por ahí todos tenemos esa barrera a veces de que cuando somos más pibe curtimos algún otro género musical y como que no es compatible con otros? Por ejemplo, o sea, yo recuerdo que alguna vez cuando era pibe me pegó el metal, por ejemplo. Sí. Pero tengo ese recuerdo de... Que a mí me gusta el metal, hasta el día de hoy me gusta el metal. Yo soy, siempre digo que soy una persona, que creo que vos también sos así, sí. Que te gusta la música más que un género musical. Quizás algún género te gusta menos que otro, pero te gusta la música en general. Sí, o me llega más que otro también, o te llega por más... mi experiencia. Claro, totalmente. Bueno, pero hay veces que ciertos estilos, no sé, en algún momento, cuando yo era chico, por ejemplo, si eras punk no podías ser Rolling Stone. Entonces decías, ¿cómo? Si sos punk no podés escuchar. Es más, vos escuchabas dos minutos y te decía canciones como, che vos Rolistón, te ganaste tu cajón, cantaba. Entonces decía, listo, no podés ser Rolistón. Sí, muy sectario. Y si sos metalero no podías escuchar cumbia. Y a mí me pasó, la cumbia siempre estuvo presente en mi vida, directamente desde muy chiquito, gracias a mis tías. Yo digo que mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Después vino mis amigos de la secundaria en todos los 90s y principios del 2000. Y después vino mis primos con toda la cumbia villera y demás. Siempre curtí con ellos tres. Bueno, pero te contaba que un año de mi vida así yo digo, no, yo estoy escuchando metal. Y me acuerdo haber regalado tres discos que tenía que decía, no puedo escuchar esto. Uno era el de Sombra. No, lo perdiste. Sí, olvídate. Uno de Poca Plata, que lo estoy escuchando así, Poca Plata, de verdad. Y de Luz Mala. Yo dije, loco, y entre otros, porque por ejemplo yo me había comprado un disco de Alanis Morissette. Y uno de los Rodríguez. Y dije, no, loco, yo soy metalero, no puedo escuchar esto. Y es una cuestión que uno dice, a ver, saquémonos la careta, seamos sinceros todos. Y el prejuicio fue grande, muy, muy grande siempre. Suerte que eso me pasó cuando yo tenía 14 años, por ejemplo, y no tenía 25. Y se me fue rápidamente, porque siempre tuve eso de decir, loco, a mí me gusta la música. Es más, siempre me pasaba que en haber participado muchos años en una banda de rock, que... les llamaba la atención de algunos amigos o algo, porque yo en mi casa escuchaba cumbia. O ponía un disco. Claro. No era que sí, a mí me gusta la cumbia para bailar o lo que sea. No, yo en mi casa escuchaba cumbia también. Hasta mis viejos me decían, mirá, estás escuchando cumbia. Yo escuchaba cumbia. Sobre todo Pala Ancho, bandas que a mí me gustaban mucho en ese momento. Bueno, lo que yo estaba contando con esto, con esta historia, era, en esa época, a la pregunta que quería llegar yo, en esa época, cuando vos curtías estos bolichos o salías a bailar y escuchabas esa cumbia, ¿en qué posición te encontrabas vos con respecto a eso? ¿Eras como muy abierta? Porque también hay una realidad. Mi generación, sí. Nosotros nos llevamos unos cuantos años de diferencia. Sí. Un poquito. ¿Cuánto? Yo tengo 24. ¿Vos tenés? Vos tenés 40. No, de 24 tengo 27. Bueno, son algunos. 7 años, ¿qué sabes? 7 años, no pasa nada. Sí. Estaba hablando que la generación por ahí de los pibes más chicos, la gente más chica, ya venía con otra conciencia de eso y por ahí aceptándola un poco más. ¿Vos cómo te encontrabas en esa época con respecto a la cumbia? Y en realidad es verdad, ¿no? O sea, yo curtí una institución musical y en mi casa mis viejos son re rockeros, así que siempre se escuchó el rock, ni siquiera folclore, rock. Así que no... ¿Tus papás qué edad tienen? Mis viejos 50, 55. ¿Y rockeros de ir a...? De los a, redonditos. De ir... Ahora, ricoteros. ¿Fueron a ver al Indio? Mi vieja fue a ver al Indio. Mirá. De hecho, yo estaba en la panza de mi mamá y mi mamá fue a ver al Indio. Bueno, pero bien, que... porque tu mamá es una señora abierta porque ha ido a ver al Indio y después otra banda grosa como la Emporio Tropical. Exactamente, una mujer no. Muy... sí, sí. Sí, mi vieja igual, y mi viejo también, son reabiertos, o sea, escuchan rock, pero a mi viejo le gusta Jaime Ross, por ejemplo. Ajá. Digamos. Y eso una era lo que vos escuchabas de chica, por ejemplo. Exactamente. O sea, era abierto, pero... No, es que eran cerrados. Escuchaba lo que les gustaba o lo que les llegaba o eso. ¿Sabes que yo te... Dale, perdón. Igualmente, o sea, en mi época también era la cumbia para bailar. Como quitándole peso a que la música para bailar tiene menos peso que la cumbia para escuchar. Claro. Y hasta quitándole peso al baile. Porque el baile que es menos que la música, por ejemplo. Porque, bueno, para bailar. Zarpado. Totalmente. Y hay otros estilos como el folclore o el tango que son re bailables. Y... La salsa. Bueno, ¿sabes qué? Con respecto a eso... Me estabas haciendo acordar. Sí. Y me pasa algo curioso. Por ejemplo, en los ámbitos laborales. Yo trabajé muchos años en una panadería donde se escuchaba lo que esté en la radio. Escuchábamos cumbia, escuchábamos rock, escuchábamos lo que sea. Trabajé en el museo de limpieza donde, limpiando, escuchábamos también lo mismo. Cumbia, rock, tango. Es más, guitarreábamos. Claro. Un ambiente muy lindo. Resulta ser que ahora en una oficina, como la que estoy trabajando, es re loco, pero a la hora del repertorio musical del día a día, vos ponés Red Hot Chili Pepper, ponele, está todo bien. Aceptado. Ponés, pero un, claro, no sé, lo que quieras. Yo no soy de poner música en realidad, mis compañeros ponen. Sí. Y el único cumbiero dentro de mi ámbito laboral soy yo. Sí. Y yo noté que yo no puedo escuchar... Da más gratis, ponele. No puedo escuchar la música que a mí realmente me gusta en mi trabajo. Es un trabajo de oficina, no porque yo no quiera algo, sino que inconscientemente viene alguien y bajan el volumen. Ya pusiste, digamos. Sí. Pusiste una vez y te pasó eso. O está como mal. Y si se escucha cumbia, se va a escuchar los bobancos. Claro, o está asociado de que lo viejo es... Mejor, la cumbia está buena, pero lo viejo... Exactamente. No, digo, hablando de eso, bueno, es que todavía hay ese. Por más que mis compañeros, ninguno te dicen, ah, la cumbia no me gusta, o es cualquiera, nada. No. Algunos te dicen, sí, me gusta o no. Pero inconscientemente todavía está eso re pegado dentro de uno. De decir, hay ciertos ámbitos donde, che, no da. Y no sé por qué no da. Es parte nuestra. Es la movida. Sí. Más grande que hay en Argentina. De hecho, a mí me pasó. Yo trabajo en un jardín y el otro día dije, bueno, tengo que elegir canciones para que los nenes más chiquitos hacer el juego de la estatua. El famoso juego de la estatua, ¿viste? Para empezar a que los nenes... Yo no sé cuál es el famoso juego de la estatua. Música, bailamos, bailamos, bailamos. Decí que me dijiste que corta. Es un jardín, porque si me decías que había una fiesta que hacían el juego de la estatua, yo iba tanto re duro. Bueno, es una pavada. Es una pavada. En realidad es así. Bailan, bailan, bailan. Se corta la música. Y los nenes se tienen, ajá, que quedar quietos. Me hiciste acordar cuando era pibe el baile de la escoba, por ejemplo. O el baile de la silla. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo se mismo. Quedan duro. Como la, claro, mancha congelada. Es como para que los nenes... Bueno, no importa para, bueno, qué sea. Dale. La cuestión es que dije, bueno, voy a elegir canciones. Para que sean movidas, para que los nenes se puedan bailar. Dije, ¿por qué no puedo elegir una cumbia? Está bien, no puedo llevar una cumbia... Sí, no, de letra muy zarpada. Ninguna canción de letra zarpada, no una cumbia, ni un rock, ni un nada que hable. Tal cual. Sí, trabajando con chicos es sobre eso. Pero dije, sí el género. Claro, y dije, voy a llevar un tema de las cachitas now. Ajá. ¿Por qué no? Y elegí la galletita, obviamente. Sí. Que un temón. Y bueno, y los nenes lo puse y bailaron, y obviamente ninguna maestra me dijo nada. Pero bueno, estaba eso en mí decir, No, cumbia no, viste, busco salsa. Uno se siente en esa posición, decirlo, claro. ¿No? Yo noto que a veces, igual yo... Y en la realidad los nenes bailan cumbia seguramente en sus casas. Totalmente, y igual es obvia mi posición dentro de la cumbia y que la voy a defender a muerte. Y a veces me ha pasado de cuando hablo con alguien, salto como a la defensiva. No está bueno eso tampoco, pero porque sí, pienso que ya me van a bardear eso. Y hoy viví una situación muy particular en el mercado acá de la Ciudad de La Plata, donde estuve tocando solo con la guitarra, con Daniel Agostini. Y yo le decía, estaba mi viejo. Y yo lo veía, mi viejo que está siempre en todos lados. Yo lo veía a Daniel Agostini arriba del escenario y los chicos se subían, las chicas se subían. Él se sacaba foto con todas, jodía con la gente, subían los bebés, los abrazaba. Hiper simpático, un tipo muy carismático. Cosa que yo no recuerdo de eso de Daniel Agostini, no me acuerdo de cómo era. O si, pero no tenía, o sea, no lo tenía así tan simpático. Y en un momento le digo a mi hijo, por eso banco esta movida, loco. Por eso la banco y por eso... A lo largo de los años, por más que siempre la banqué, hoy me pongo en una posición, como habla nuestra canción de Ladeador de la Cumbia, luchando por la cumbia. Y por más que está aceptada, todavía falta. Y seguramente gracias a las personas que están involucradas en la cumbia, como vos, como Las Cachitas, como Lamporio, como Las Cumbias Queer, como la Delio Valdés, como Cultura Cumbia, como todos esos que están arrasando con metiendo la cumbia en todos lados. Digo, seguramente más adelante esto será aceptado, y hoy está más aceptado. Pero digo, qué loco, ¿no? Porque uno, esa gente, esos artistas como Daniel Agostini, decís, tipo, están ahí, en el barrio El Churrasco, yo soy El Churrasco, con toda la gente en el mercado, al alcance de todo, y un tipo consagrado, nadie desconoce a Daniel Agostini. ¿Me explico? Todos conocemos a Daniel Agostini. Es un artista bárbaro, la banda sonaba re bien. Y otros, en otros ambientes, eso sería inalcanzable. ¿Me explico? Claro, está esa cosa como de estrella en otros estilos, decís. Totalmente. Es muy, no digo todos, ojo. Yo tengo como referencia, a veces yo lo veo a Capanga y al Mono, que es un tipo muy... No, totalmente nada que ver. El loco entra a tocar y entra por donde está la gente, saludando a todos. Hay gente... Muy popular. Hay gente popular. Pero sí, es verdad que otros no. Los masivos no. Y si vos comparás grandes artistas de la cumbia con grandes artistas del rock, los de la cumbia son muy populares. Sí, sí. Son muy populares y digo, por eso muchísimo. Banco a esta gente. Sí, igual esto de que vos decís que hay mucha movida también tiene que ver con que nosotros nos rodeamos de eso, pero en realidad falta, digamos, falta un montón. Las instituciones musicales que no agarran el estilo cumbia como parte de la música nuestra, nuestro folclore. Totalmente. Eso es muy importante, eso sería un paso. ¿Qué te parece, Leila, si vamos con el tercer tema, ¿no, Pulpo? ¿Tercer tema? Otro de mis noches de cuando era chica. Vamos con Metahuacha para la Gilada. Dale, dale, dale. clarito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Escuchamos a Meta Guacha con... tu tema, lo elegiste vos, decime el nombre de la canción. Porque a mí me sale... Ah, pensé, no tendría que me estaba diciendo. A mí me salía, ha sido un día agitado y es como decir, che, yo escucho, no lo soñé. Claro. Exactamente. Para la gilada. Temazo, temazo. Temazo, temazo. Meta Guacha, que el otro día contaba la anécdota de que un amigo se subió arriba al escenario cuando estaba tocando Meta Guacha y no tuvo mejor idea, que estaba bailando, que sacarle la gorra a... No. Al cantante que tiene un apodo muy raro, ahora que no me acuerdo. Bueno, el chileno este, pero no me acuerdo. Y le sacó la garra y se la puso. Sí. Y el chabón de Meta Guacha enseguida se paró de mano y le pegó un paro de bife a mi amigo. No le gustó para nada. No, no. Y nos quedamos todos así, ¿qué pasa? Y el loco le dice, chabón, yo estoy laburando, ¿cómo me vas a sacar la gorra? Y por dentro decía, sí. Tienes razón. Son los códigos de los pibes. No le saqué la gorra a los pibes, ¿entendés? Sí, sí, ¿me sí. sacaste la gorra? Andá, volteásela a un cobán y no a mí. Y se comió un par de bife, mi amigo. Y me acordaba de eso. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos de Yerba Brava, Navidad del Pibe. Navidad del Pibe, que esta canción la estuvimos pasando una vez cuando hicimos el especial del monito, del fallecido monito del cantante de Yerba Brava. Con una canción muy particular y que llega mucho a la gente, con una letra muy... muy linda y para escuchar. ¿Te parece si vamos con la canción? Sí, vamos con la canción. Gladiador de la cumbia. La villa va el pibe aquel, sus padres lo abandonaron. Qué destino cruel, apenas era un bebé. Él mira al pasar que pibes como él reciben abrazos, regalos también. Todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener. Que solo se conforma con algo pa' comer. Triste Navidad la que vive, sin padres y en la calle, sin nadie a quien querer. Termina la noche otra vez, descalzo por la villa. Escuchábamos Yerba Brava y Triste Navidad. ¿Sabes, Leila? Quiero mandar un saludo y un feliz cumpleaños a mi barrio, el Churrasco, que hoy estuve ahí tocando, haciendo la canción de mi barrio en vivo. La verdad que para mí fue una experiencia muy linda y emocionante ver que la gente, los vecinos míos y demás, reconoce una canción que hice yo como propia del barrio. Así que le mando un fuerte saludo a toda la gente del barrio El Churrasco ahí en Tolosa. Y para terminar la musicalización, este tema va enterito, ¿no? ¿Qué trajiste, Leila? De Gilda, una grande de la cumbia. Es un tema que me gustó un montón y me gusta mucho, mucho la melodía. Se llama Es que te quiero tanto, tanto. Ahí va. Que me duele el corazón. No sé lo que me pasa, si es que vengo a donde voy. Te escribo en un papel tu nombre mil veces por día. Lo

Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Lo que escuchamos, lo que estamos escuchando, ¿sabes qué es? ¿Qué es? El adelanto de la nueva canción de Damas Gratis, del nuevo disco. Adelantó una canción y dijo, Pablito, lo pueden descargar, ahí lo puso en el Twitter. Che, vamos a decir, antes de continuar, que la gente está escribiendo en Facebook, dice, dale, dale, meta guacha. Se nota que se estaban copando con la musicalización que estamos haciendo ahí, Jero. También, decime los teléfonos mientras que busco los otros mensajitos. El teléfono es 451-6917. Saludos a Lobos, que está escuchando también, que estuvo acá en el programa. ¿Sabes por qué puse Damas Gratis? No solamente por el hecho de que esta canción es nueva y que lo que estamos escuchando. Mira, poner un cachito, Pulpo. Siempre imaginabas el amor tan sincero y transparente como tú. Impecable, ¿eh? Una canción. La verdad que la escuché varias veces. Sí, la verdad que la escuché varias veces y me encantó. Me encanta la canción. Es buenísima. De mi parte cholula de la cumbia, le mandé un Twitter a Pablito y le digo, che, está buena la canción. No lo puedo creer. Sí, son cosas que son más fuertes que yo. Son cosas del amor. Lo quiero, Pablito, lo quiero. Los quiero a los artistas populares. Sin molestar, No, si por ahí si lo veo, no. Bueno, el otro día. Vos también. El otro día. Con Adrián y lo dado negro, ¿viste? Que yo el otro día pensaba, porque. El otro día pensaba, porque fuimos y le dijimos, che, Adrián, te saca. Adrián y lo dado negro, ¿no? Che, Adrián, te saca una foto con nosotros. Mirá si es el nombre de la banda y es una cosa como Vilma Palme Vampiro, ¿entendés? O Patricio, claro, Rey. No es un nombre. Y vos le estás diciendo, che, Vilma, te sacaba una foto conmigo. Decía, después pensaba, digo, no sé si se llama Adrián. Todo el mundo le debe decir Adrián, vamos. Bueno, ahora me vas a estar contando de la fecha esa que tuvo Gachitas Nouca. Exacto. Estuvimos acá diciéndolo algo. Pero, ¿sabés por qué estaba poniendo Damas Gratis? Porque. Más allá de que está presentando esta canción nueva, el cantante de Damas Gratis habló de la cancelación de su show en el mítico estadio Luna Park. Sí, me entiendo. Es más, sí, y yo hablaba con los pibes y todo, y le decía, che, vamos, estaría bueno, nunca lo vi en el Luna Park y hace un show diferente, un show más largo, con músicos invitados, todo, y vamos, vamos. Y en septiembre era esto. Pero bueno, se canceló. ¿Vos sabés que en el programa? Siempre tuve la idea de hacer la sección de noticias. Nunca la hacemos. Siempre acá el Pulpo me dice, che, ¿y las noticias? Bueno, cancelala, porque no da el tiempo. Realmente son dos horas que pasan, vuelan. Queda porque se vuelve entretenido. A mí me gusta saber qué piensan los invitados, qué piensan de la cumbia, cómo llegaron a tocar. Y sobre todo, ¿sabes qué me interesa mucho? Sí. Hablar con los músicos. Más allá de los cantantes, ponele. Porque siempre pasa que uno sabe lo que dice el cantante, todos van a hablar ahí. Es la voz. Sí. A mí me interesa saber qué dicen los demás, son todos parte de la banda y saber sus opiniones. Bueno, te decía que se cancela. Ahora, ¿por qué se cancela el show de Damas Gratis en el Luna Park? Realmente fue un escándalo, porque Pablo del Escano denunció al mítico estadio por discriminación. No querían a los negros de la cumbia villera, aseguró. Dolido realmente. Porque, ¿sabes qué pasó con el estadio Luna Park? Tras el fallecimiento en febrero del año pasado de Ernestina Lecture, que fue la heredera de Tito Lecture, digamos, de Luna Park, le cedió en su testamento el Luna Park a la institución, a la Iglesia Católica. No. Durísimo. No. Y bueno. Pablito dice cosas como, lamento mucho lo que está pasando con el Luna Park, para nosotros un lugar de culto. Y hicieron la denuncia totalmente al INADI, porque realmente ellos habían contratado el lugar, le habían dicho que sí, claro, hicieron estaba. Publicidad, claro, ¿vendieron todo. ¿Vendieron entradas? Vendieron entradas y explicaron todo. También dice que no lo dejan presentarse, que estaba el contrato y las condiciones económicas, estaba todo dado y después dijeron que no querían hacer el show. porque no querían violencia ni negros de la cumbia villera. Discriminaron, esto, así. Esto te juro que cuando me enteré de la noticia, te lo digo así nomás, me dio por las pelotas. Me dio mucho por las pelotas que pasan estas cosas. Así que el abogado de Pablo Lescano está haciendo los trámites necesarios para una denuncia en el INADI por discriminación, porque no es más otra cosa que discriminación. Es que dicen violencia y los que generan violencia son ellos mismos, totalmente. Porque es totalmente violento lo que hicieron. Totalmente. Y otra cosa que te iba a decir, ¿se acuerdan de que yo en otros programas estuve hablando del robo que sufrió Pablo Lescano en el banco? Bueno, se presentó a la audiencia de cara a cara con el banco a ver qué pasaba. Y lo estuve siguiendo ahí en la información. Y Pablito dijo, bueno, hoy a las 10 de la mañana tengo la audiencia con el banco y vamos a ver qué pasa. Si todo no sale como yo espero, se viene la canción Lo que el río se llevó, por el Banco Río, ¿no? Así que después, a las 2 horas, vi otro comentario que puso, se viene la canción. Así que parece ser que Pablito no le fue muy bien con el tema del robo del banco. Bueno, Leila. Sí. Estamos acá, mirá. Yo te voy a hacer sonar esta canción de entrada. Suenan las cachitas Nose. Cachitas Nose, mirá. La galletita. 3 programas seguidos de Gladiador de la Cumbia con Cachitas Nose. Haciéndole aguante acá a las pibas. Hoy te traje a vos, que en tu papel de conguera, como vengo haciendo en todos los miércoles, ya falta poquito, porque dije, bueno, quiero hacer el reportaje a cada músico en sus respectivos instrumentos. Claro, en su función en una orquesta típica de cumbia. ¿Qué tiene una orquesta de cumbia? Tiene güiro, tiene timbaletas, tiene, bueno, me faltaba una conguera, entonces te traje a vos. Bien. Y el viernes que viene van a estar los chicos de Alto Cortes para finalizar con este ciclo de hacer entrevistas músicos. Después ya veremos qué vamos a hacer, vamos a tener otro tipo de entrevistas. Se viene lo que es otra cosa fundamental dentro de la cumbia, el bajo y el teclado. Van a venir los chicos de Alto Cortes, acá lo vamos a estar entrevistando. Sí. Son como el alma. A vos te toca tocar las congas en Cachitas, sí. Now. Pero antes de que me cuentes eso, ¿cómo estuvo la fecha de Cultura Cumbia ahí junto a Adrián y los Dados Negros? Muy zarpado. Contanos un poco de eso. Muy zarpado. Bueno, salió la fecha, nosotras emocionadas, con muchas ganas de tocar. Y bueno, no, estuvo espectacular, la verdad que nos sentimos muy cómodas, el sonido espectacular, ya cuando tenés un buen sonido, vos que sos músico lo sabrás, es poder escucharte a vos y a tus compañeros tocar es lo mejor. Y bueno, Adrián y los Dados Negros la rompieron, personas grandes que toquen cumbia, el baterista la rompió. La rompió, yo vi lo mismo. Y hablé lo mismo con los demás, decía. Me impresionó, encima porque tiene un una tipo batería. ¿De cuántos años más o menos? 60, 65, tipo grande. Un tipo grande, muy grande. Y encima tiene una batería muy copada, transparente, ¿vos la viste? Transparente. Toda la onda. Toda la onda, la verdad que. Y la voz de Adrián, no sé si se llama Adrián, pero. Vamos a tener voz, que buscar esa información. Sí, ¿eh? Su voz, la verdad que para ser una persona grande. Es impecable, es intacta. Impecable. Es más, yo te diría que estaba mejor su garganta que su físico. Porque sí. Hasta lo ayudaron a subir al escenario. Pero el hombre está, sí, muy mayor. Y, sí, y lo, sí, lo llevaban de la mano, una persona que ya está muy grande, y su voz intacta. No, impecable, súper limpia, muy, muy. Lo muy vi con voz. Esa mirada de qué loco, ¿no? Porque él dice, yo habré cantado para 3 generaciones, habré cantado para sus abuelos, para sus padres y para nosotros. Es que le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, sí, Adrián y los Dados Negros, ¿cómo que no? Me dice. Bueno, y qué bueno que esas cosas resurjan otra vez, y qué bueno, sí, que le den la oportunidad a ustedes de. ¿Cómo estuvo el trato con la gente? ¿Cómo lo recibió la gente? Porque había mucha gente. Sí, muchísima gente y se bailó todo. La verdad que estuvo buenísimo, el trato con la gente buenísimo. ¿Se lucieron las cachitas? Sí, yo la pasé muy bien. Muy, muy ¿Se bien. ¿Se vienen la fechas? Me comuniqué muy bien. ¿Cómo? ¿Se vienen fechas nuevas? No. ¿Hay algo ahora, cerrado todavía? No. No, todavía hay fechas, pero todavía, todavía nada cerrado. No, nada cerrado. Ah. Que yo recuerde, creo que no. Bueno. Te contaba esto de por qué la idea del reportaje a cada uno. Yo quiero que me cuentes, sí, dentro de la percusión, ¿cuál es la función que cumple la conguera en la cumbia? Digamos, porque vos me estabas hablando de que había octapad, de que a veces puede ser reemplazado o no. Exactamente. ¿Cómo es la movida del conguero en la cumbia? Hay muchos congueros acá, son muy solicitados, no. Es fácil de encontrar. Porque, a ver, contame vos. Bueno, las congas en realidad su función es acompañar, tiene un acompañamiento sencillo, muy sencillo. Y como para arrancar, digamos, desde sí, ahí adelante. Sí, después vos podés hacer un montón de cosas como todos los instrumentos, pero en realidad la base es sencilla, digamos, se acompaña. Sí. No, te iba a preguntar, y depende la cumbia también, ¿no? ¿Y el subgénero? Sí, tal cual, depende de la cumbia, de dónde viene. ¿En alguna ves que tiene más presencia que otras géneros? Por ejemplo, en la cumbia villera es más de octapac. Claro. Por ahí la cumbia no, vieja. No, igual hay, creo que hay bandas de cumbia villera con congas, pero hace muy poco. Y para digamos, que la gente esté ubicada, porque algunos por ahí están escuchando y dicen, conga, para mí la conga es un baile. ¿Qué es la conga? Claro. ¿Qué, podemos describirlo las con palabras por radio? Tambores. Son es tambores. Un tambor. Claro, exactamente. Son eso que en el escenario vemos los dos tambores uno al lado los de otro. Los tambores se le llaman conga. Parche que son de madera. Claro, su cuerpo es de madera. El parche que hace el sonido es un cuero. Digamos, un parche de cuero. Y bueno, y eso. Eso es. ¿Y cómo llegaste a la percusión, Leila? Yo empecé tocando candombe, en realidad. Uh-huh. Toco hace como 4 o 5 años. ¿En dónde? Toco en una comparsa que se llama Guananquembé, una comparsa de mujeres, uh-huh. Que hay también hombres, pero toca mujeres con la idea del sonido de la mujer. Bueno, esto viene arraigado, ¿no? De la percusión. Tan ¿hay hombres, pero mano, tocando? No. Desde otro lado, digamos. Bailarines, personajes, porque las comparsas de candombe uruguayo tienen personajes. Pero todos los que tocan son mujeres. Son mujeres. Con esta idea de que siempre el percusionista es el hombre y no la mujer. Uh-huh. Y esto de que la mujer siempre baila y el hombre toca. Con esa idea de probar a ver qué sucede con la energía de la mujer en un tambor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y totalmente, suena muy distinto a otras comparsas. ¿Y cómo muy llegaste del candombe a la cumbia? Bueno, porque una de mis compañeras que entró al tiempo, la Yoli, que era tocaba el bajo y también hacía voces en las cachitas. Bueno, empezó en la comparsa y en una de esas necesitaron reemplazar a una conguera. A la conguera que era Aguada, que ahora toca el octapad, y ahí entré yo reemplazando a la Aguada. Cuando consiguieron el octapad, me invitaron a participar de. ¿Y se te familiarizó bastante el hecho de que ya venías de tocar percusión, digamos? Porque no es lo mismo las congas que los tambores de candombe. No es lo mismo, pero sí. Algo sabía de congas, y en realidad no es que nunca fui a una clase de conga ni nada por el estilo, pero me gusta mucho, me doy maña, escucho, me gusta. Me gusta mucho la percusión. ¿Tenés alguno así como que recuerdes decir, me recabe la conga de esta banda? O... No. Yo no tengo así. Soy media colgada. Escuchar... en ese sentido. Escucho mucho y puedo decir, bueno, esto está bueno. En la salsa hay unos muy grandes congueros, excelentes congueros. Y nada, a mí lo que me pasa con la percusión exactamente es que me voy, digamos. Me conecto con, que es lo que me pasó con el candombe. Y ahí es cuando yo dije, me gusta mucho tocar. Me porque trasciende. Vos en realidad puedo comunicar a través del candombe, o sea, a través del tambor con otras personas sin necesidad de hablar y esto de nada, de vos quizás lo sentirás cuando cantás. Y en la cumbia sucede eso también de comunicarte en la parte percusiva. Sí, con ahí obviamente con personas me comunico como un montón, por ejemplo con Ale, el hermano de Guada que estuvo un tiempo en Las Timas, me comunicaba con muchísimo. Porque se arma una base de percusión, contanos cómo es la base de percusión de Cachitas Now. La base es timbaletas, uh-huh. Congas y octapada. Esa es la base. Y la verdad que nada, es un juego, ¿viste? Como todo arte es un juego y bueno, eso. Exactamente eso. Y vos, en realidad, más allá de la percusión, ¿tocás algún otro instrumento? Sí, toco el piano. ¿Y qué, de chiquita empezaste tocando la percusión o en realidad...? No, en realidad empecé a los 10 años en una institución musical y empecé a tocar música clásica. Siempre desde ese lado de la música. En realidad, yo música clásica... No, digamos, en mi casa no se escucha música clásica, la realidad. Y era como algo, es algo muy lejano. Uh-huh. Y toco, me gusta, pero digamos, no me prende fuego. ¿Sabés que estaba sonriendo mientras te escuchaba? Porque estaba mirando que, claro, que ponen mensajes acá en el Facebook. Y que, por ejemplo, Melissa dice, si no la invitabas hoy, no entrabas a la casa, me dice. Oh, no, eso es mentira. Rosy dice, pasen Elizabeth de Gary. Por favor. Ah, de Gary. De Gary. El cordobés. Ah. El fenómeno. Y Jonás nos dice, sí, se llama Adrián nomás. Así que buenísimo, hemos confirmado que Adrián y los dados negros, no es que los dados de negro es su apellido tampoco, supongo. No, Adrián. No, creo. Bueno, y siguiendo. Aunque parece un dado. Porque es medio petizo. Es medio petizo. Sí, medio petizo. Y corpulento. Sí, exactamente. Che, bueno, y siguiendo con esto de cómo llegaste a la música, vos me estabas contando de que en realidad tocás el teclado y. Vos fuiste a un colegio secundario donde te enseñaban música, ¿no? Sí, orientación a la música. Decime vos, ¿en qué lugar? En Bellas Artes. En Bellas Ahí Artes. Ahí en la facultad, digamos, hay una parte que es el bachiller, uh-huh. Que bueno, es un colegio preuniversitario sería. ¿Y cómo lo ves? Y la... de ahí salí de maestra, digamos. ¿Cómo lo ves la música enseñada institucionalmente? Y tiene sus pros, sus contras. Tal cual. Tienes contame un poco de eso. O sea, a mí me encantó haber pasado por Bellas Artes, es increíble. Pero muchas veces, sobre todo desde el instrumento, le pasa un montón de compañeros míos, de esta cosa de tocar algo que ni siquiera uno lo escucha, que es de otra época, que uno no siente como sintió ese compositor, por ejemplo. Uh-huh. Entonces muchas veces tocas, pero sin saber lo que quiso expresar, muchas uh-huh. veces. Por eso, nada, yo me puse a escuchar, obviamente, porque así leer partitura por leer, no. Me puse a escuchar, intenté ver la historia de ese compositor. Pero bueno, pasa mucho eso en la institución, de que, nada, te enseñan cosas muy alejadas, propias del conservatorio. Igualmente, Bellas Artes tiene la música popular muy presente, ¿no? No uh-huh. es que tocábamos siempre eso, he tocado... ¿A qué le llamamos música popular de Bellas Artes? Yo me acuerdo de tocar temas de rock, Charly García, Fabiana uh-huh. Cantilo, y eso más que nada. Che. Eso es lo que más recuerdo, digamos. Y el tema de... ¿Existen presiones a la hora de estudiar la música técnicamente y en una institución? Sí, porque te enseñan, digamos, destrezas, ¿no? Te enseñan el sentir eso que vos estás tocando. A mí me pasó mucho tiempo de tocar y no escucharme, digamos. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo motriz, digamos, en cómo tenía que... Después, obviamente, fluía, pero pasa mucho eso. De que vos estás leyendo una partitura que no tenés ni idea porque la compuso el compositor, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, si vos no sabés cómo la compuso, obviamente que la vas a tocar. Por eso es súper importante y tuve, digamos... la idea, igual supongo que muchos, de escuchar esa música, digamos. Me puse a escuchar, me dieron una obra de Bach, me puse a escuchar Bach. ¿Y cómo te sentías a la hora de tener que demostrar lo que vos aprendiste? Por ejemplo, un examen. ¿Cómo te sentías en el momento de un examen o de tener que demostrar lo que a vos te enseñaron y aprendiste? Porque un poco de lo que se manejan los colegios, digamos, y toda lo que es institución, es esa práctica de te enseño y después me tenés que rendir un claro. examen sobre eso. ¿Cómo te sentías a la hora de eso? Y era una presión muy grande. ¿Y eso te influye? Todos los alumnos, todos. Hasta todos. Los que se siguieron dedicando obviamente a su instrumento. No como yo que me dedico, pero desde otro lado. ¿Y te influye eso hoy en día, por ejemplo? ¿El hecho de la presión? Sí. Y sí, sí. El hecho de esa exposición, estar en un cuarto con otros tres profesores, tocar... Sí, no tiene mucho igual sentido es, para no, mí. Claro. Digamos, es una construcción, yo que me dedico a la educación, es una construcción como desde o sea, vos construís con el nene desde lo que sabe la persona, ¿no? De pronto le empezás a meter contenidos. Uh-huh. Eso es lo que pienso yo, digamos. Pero bueno, y pasa eso, y a la hora de vos querer expresarte en esos momentos, no, porque es como toda evaluación. Pasa también en las facultades, en otras carreras. Vos ¿no? por ahí te subís a un escenario, no sé si en cachitas, no. Pero si tú tuvieras que subir sola a tocar el piano, ¿sentirías como esa presión de tener que demostrar? Sí, no, sí, en realidad no tengo la necesidad. O que te están observando y... Claro, en realidad no tengo la necesidad de quizás tocar el piano y expresarme desde el piano, que con la claro. percusión sí me pasa. Te gusta mucho y más, y me gusta más tocar cómodo. El piano muchísimo, pero para mí, como que no le doy igual así, digamos, claro. si hay alguien escuchando. No es una cuestión de que institucionalmente a vos te gustaría tocar el piano, pero eso no, te gana. No. Lo que y sí, lo loco es que sí. le pasa, o sea, no es que a mí me pasó, digamos, un montón de personas claro. que estudiaron antes de entrar a Bellas Artes en talleres, sí. Muy, vamos a decirlo así, muy piolas, digamos, y jugar con esto del arte, y entraron a Bellas Artes, de hecho, ahora me acuerdo un montón de compañeros, entraron a Bellas Artes súper bien, que se manejaban todo, y les dejó de gustar. Claro. Les dejó igual, de gustar. Mí, realmente. Lo que estás diciendo me resulta re interesante. Igual desde mi ignorancia, porque yo nunca estudié música, ¿no? Sí. Pero no siento que sea algo como bardero, sino una crítica constructiva. No, que no. Que las cosas cambian y que debería pensarse por ahí un poco mejor a la hora de cómo. Sí, y aparte esos profesores también les enseñaron así. O sea, yo no, claro. No critico al profesor en sí. Y de hecho tuve experiencias muy lindas. Digamos, tener clases particulares, yo sola con una profesora, en mi instrumento, es como, es un montonazo. Digamos, que tiene un montón de valor, pero esa profesora aprendió de esa manera y me va a enseñar de esa manera. Una curiosidad que me pasa a mí hoy con 31 años y siempre que lo escuché me llama la atención, el hecho de que yo nunca estudié música. Entiendo de que en una institución a veces te enseñan a improvisar. Como que no me cierra. Debe ser porque yo aprendí la música improvisando. Claro. ¿Me explico? Sí, jugando. Para mí la música siempre fue improvisación. Entonces es como que no me entra en la cabeza entender de que te enseñan a improvisar. Cuando en realidad eso es algo que nace de uno. No entiendo eso bien. ¿Cómo? Sí, ¿qué sería esa parte? En realidad te enseñan a no, digamos, te tiran las pautas para que uno cuando improvise no se equivoque, digamos. Porque te dicen, por ejemplo, voy a hablar quizás muy técnicamente, pero te tiran una armonía y te dicen, bueno, esta armonía queda bien. Y te explican por qué, digamos, lo fundamenta tal escala. Claro. ¿Entendés? O de tal escala podemos armonizar de esta manera. O sea, de un lado o del otro lo puedes hacer. Pero ahí, ¿qué hacen? No te dejan equivocarte, que es, digamos, lo fundamental dentro de un aprendizaje. Claro, prueba de error, prueba de error. O sea, el profesor lo que tiene que hacer, en definitiva, es orientar, pero no decirle, lo tienen que hacer de esta manera. Claro, me imagino gráficamente ahí escuché el otro día en la tele, no puedo recordar ahora para decir la cita, pero escuché a alguien que decía en ese caso la música. Mira, si no me equivoco, quien lo dice así es Néstor Gómez, es el guitarrista Néstor Gómez. Sí, lo ubico. Que en un momento decía algo así como que la música, lo que uno trata de enseñar, es la cancha y los jugadores. Y adentro pasan mil cosas. Claro. Que uno te pone el marco y te ubica de cómo puede ser la orientación. La orientación, ¿no? Y uno dentro de eso juega. Quizás ahora que me contás esto y escucho de esa forma en que lo explicó Néstor, tiene un poco de sentido el hecho de que te digan, te puedo enseñar a improvisar. Claro. O que dentro de esa estructura uno puede jugar un montón. Sí, sí. La música no zafa de las estructuras, por más que uno sepa o no sepa de música, está siendo inconscientemente. No, aparte culturalmente nacimos con una estructura también, es que. El famoso que ya he escuchado varias veces, algo como de primero, quinto, no sé qué. Claro, segundo, quinto, primero, por ejemplo, eso. El famoso. Sé que son tres acordes de los más conocidos, más usados quizás, sí. Y yo nunca lo supe eso, y sin embargo inconscientemente lo uso así porque te lleva sola la música a eso. Claro. Leila, y volviendo al tema de la cumbia, ¿cómo ves la cumbia de hoy en día vos? ¿Cómo la veo? Sí. No sé, o sea, te hablo más allá de, sí. de lo que uno escucha en Canal 2 o en la radio. Sí. ¿Cómo ves el ámbito de la cumbia? ¿Vos pertenecés a un ámbito distinto también? Sí. En realidad sí, veo que hay un cambio de gente que quizás consume la cumbia. Se está abriendo mucho más, como decía vos hoy, pero sin embargo sigue teniendo, digamos, sus, ¿cómo se dice? La discriminación, digamos, sigue recibiendo eso. Porque estamos en camino a un proceso, sí, ¿no? Sí, porque, digamos, gente que no se dedicaba a la cumbia, sí. Empieza a tocar cumbia, uh-huh. Empieza a laburar de eso, y, digamos, se forma otra cosa, pero, a ver, ¿cómo decirlo? Todavía. No quiero hacer. Claro, sí, no quiero hacer. Como que lo tomo, pero claro, ciertas cosas y otras no. Laburo o sea, con eso. Exactamente. Vos ves que como que pasa eso dentro del ambiente. Sí, exactamente. Y de hecho, no, o sea, sucede eso, está en paralelo y ni siquiera se mezcla. Uh-huh. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, fuimos a una cárcel de mujeres, sí. Y fuimos nosotras que tocamos muchas cosas actuales y viejas que sonaban en bailantas. Y quizás otra banda que está en la misma que nosotras. No va a ir ahí, digamos. Todavía no está eso que para mí sería súper interesante, esa mezcla de la cumbia que hay en un lugar, en un sector, uh-huh. Y la cumbia que hay en vos otro. Vos me hablás como que hoy hay una cumbia de clase media. Claro, exactamente. Que antes por ahí no existía. Exactamente, hay una, la clase media está consumiendo cumbia, pero es cumbia propia de la que produce la clase media. O bueno, muy famosas como Damas Gratis. Sí, sí, sí. Pero totalmente, igual a veces yo no sé que si te van a escuchar, está bien, son gustos, pero no sé si te van a escuchar La Zorra. Claro. ¿Entendés? O sí, por lo menos escucha una vez para ver qué dice la piba. ¿Entendés? Como que hay un prejuicio antes de escucharlo. Sí. Igual lo que vos estás contando, lo pienso y sí, totalmente. Quizás sea porque mucha gente de esa clase social, cuando La Nueva Luna era un hit, era furor y venía a tocar a Escándalo, esa gente por ahí no iba a esos lugares. Y hoy en día se da cuenta muchos de que nunca vieron una banda que realmente les gusta en vivo. Sí. Entonces, Mala fama en la trastienda, por ejemplo. Y hoy van a un boliche y quieren escuchar esas canciones, aunque no sean tocadas por La Nueva Luna o por otra banda. Sí. La quieren escuchar en vivo porque nunca tuvieron esa posibilidad. Claro. Por una cosa o por otra. Bueno, no somos quienes para juzgar por esas cosas. Pero bueno, también la realidad es que hay un paso. Hay un paso enorme en que la cumbia se está aceptando un montón. Y bueno, sí, y gracias a gente como vos, a gente como mis compañeros, a gente como muchas tantas otras bandas. La verdad que es muy lindo pertenecer a eso. Pero bueno, sí, Leila, una sola pregunta antes de terminar. Y nos vamos, que ya son las 10 de la noche y viene en otro programa. Es, ¿qué significa la cumbia para vos? ¿Qué significa? ¿Cómo la sentís? Es como muy amplia. No, y la siento... Me encanta, a mí me encanta. Cuando toco cumbia con las chicas... Me encanta, me siento plena y me parece que es súper importante para la sociedad y que dice muchísimas cosas y que los temas que se escuchan, o sea, la gente que habla, critica a la cumbia, bien o mal, digamos, porque lo hace, la critica, no se pone a escuchar verdaderamente todo un CD de cumbia. ¿Hoy escuchas cumbia en tu casa? Sí. En mi casa, cuando era más chica, quizás no escuchaba, pero sí me ponía, por ejemplo, Pasión de Sábado. Algún sábado me lo ponía. Muy bien. Te agradezco que hayas venido. No, por favor. Un gustazo. Un gusto el mío. Todos los que nos escuchan saben la relación que llevamos nosotros y para mí fue diferente. Fue hablar con vos desde otro punto de vista. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos estamos viendo el miércoles que viene con la gente de Alto Corte que va a venir acá al programa. De Berizo, ¿no? De Berizo, banda de Berizo. Va a estar Patito ahí con en su teclado y va a estar el bajista de Alto Corte. Lo que iba a decir es que mañana, jueves, como todos los jueves, Rinconazo Tropical, va a estar tocando la Emporio Tropical y no se olviden que el viernes es feriado, así que vayan todo el mundo a divertirse un rato con la Emporio. Esto fue el Gladiador de la Cumbia junto con el Pulpo Lesiani acá en Los Botones y nos estamos viendo el miércoles que viene. Chau. Como todos los grandes, revolución, esta es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcé en la mano los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Este es el gran